Hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al segundo programa de Degeneración. Aquí con su servilleta Peter y mi compañero Alonso. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal, Peter? Muy bien, ¿y tú? Aquí con los degenerados, ya como el nombre que nos dicen de cariño aquí en Resistencia Radio, ¿no? Sí, cara, ya somos los degenerados, ¿no? Pero más bien es Degeneración, ¿no? Pero bueno, ya ese Israel luego nos la pagará. Pero bueno, vámonos dándole filo, ¿no? A esta hora, ¿no? De las propuestitas que tenemos, que creo que tienes una buena propuesta. Háblame de ella, ¿no? Alonso. Pues va, sí, mira, tengo una rola que no me la he podido sacar de la cabeza. O sea, tan solo hoy la he puesto como unas 20 veces, yo creo. Y es una rola del 2020. Y esta es una canción de Abhinav Bastakotti, bajo su nombre artístico Curtis Waters. Entonces, pues vamos a darle, ¿no, Peter? Ok, vámonos con esa rola. Y esto es Degeneración. Y estamos en Resistencia Radio. Estamos de regreso en Resistencia Radio, aquí en Degeneración. ¿Qué te pareció esta rola, Peter? ¿Te gustó? Oye, está sabrosita, ¿eh? Está muy padre. Es como un tipo lo-fi, no sé, o se me figuró mucho a una rola de unos güeyes que se llama Lopa Money. Okay. Como hip-hop también. No sé, está bueno, está interesante la propuesta, ¿eh? Sí, no, está como para estar tranquilo, chilauteando. A mí me gusta como un buen, y el video también está súper chistoso. Pero bueno, entonces, para seguir con las propuestas, tú también tienes algo interesante, ¿no? Tengo una canción muy buena. No sé si habías escuchado tú de Madame Gandhi. ¿Gandhi? No, la neta no, nunca, ¿eh? O sea, Madame Gandhi suena como súper conocido, pero como músico no. Madame Gandhi es artista y es activista, ¿no? Tiene una misión que es celebrar la liberación de género. Wow. Ha realizado giras con la batería de Mia, Third Company. El más reciente álbum que tiene es Oprah y su gira Vision Stadium. Sin más que decirte, te invito a que la escuches y que la sigas, güey. La neta, tiene muy buena propuesta esta morra. Y pues se llama Yellow Sea de Madame Gandhi. Entonces, vámonos con Yellow Sea de Madame Gandhi. Estamos en Resistencia Radio. No le cambie. Vámonos. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au fantasy. And ooh, take me up to that place, to your mind, where my thoughts get caught in time, and my soul's calmest light can sleep soundly through the night. Nostalgic thoughts make a young babe crazy. When I get lost, I just turn on Waze. She always knows which way to take me. Basking naked where the sun rays hit me. Yeah, see you around me. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y igual para entrar un poco en el tema, fíjense que la neta les traigo una película súper loca que a mí me voló la cabeza este fin de semana que la vi, que poco a poco empezaremos a hablar más de ella, pero igual como justo está como muy locochona, el soundtrack que tiene no se me hace como, no está como en el mood como para que lo meta ahorita, pero igual les tengo un repertorio de rolas chidas que tienen que ver con el cine o con otras cosas que vamos a hablar aquí en Resistencia Radio. Ahorita te les tengo como una propuesta interesante, seguro ya lo han escuchado, es como algo mexicano también porque estamos en el mes patrio. Peter, ¿tú qué harías si te dijera que mi exnovia era un X-Men? Híjole, qué difícil decisión, hermano. No lo sé, ¿qué podría ser? Pues no tengo idea, ¿no? Me dejaste bloqueado. Ok. Tino el Pingüino dice que su exnovia era un X-Men. Así que vámonos con esto de el rapero mexicano de la Ciudad de México, Tino el Pingüino. Que más bien sería más adecuado decir que era del DF, porque él tiene, es como muy distintivo del DF, ¿no? Y tiene muchas referencias a cuando la ciudad se llamaba así y habla de muchos lugares y tiene como un lenguaje muy urbano. Pero bueno, vámonos con esta rola. Esto es Lo Juro, mi exnovia era un X-Men, de Tino el Pingüino. Estamos en Resistencia Radio. Si te dejaste cuento, tengo fama de ser bastante lento. colegio como parte de un experimento. Da igual, salgo y lo intento. Juzgo a los demás por sus malos momentos. Me idolatran por los pedos con mi vieja, neta, no sé cuánto valgo, contento. Y hablan mierda del style y mis letras, pero en la merienda soy su sal y pimienta. No sabes que mi cruz siempre tiene la mira al mar, que he estado el tú por tú con el rapper que admiras más. Son síntomas de estrabismo bajo el mismo anarquismo y la misma fama. Esa hija de puta quiere que me convierta al budismo. Postalo en Instagram, alaikum shalam. Me lo dicen que ven que tengo esta mistra rara que tengo, pero chile ya no le entiendo. No creo que lo olvide, pero andamos bien. Y aunque en este está súper bueno, ya no sé si valga la pena. Ella solía ser tan amena, y ahora toda la historia me empieza a hablar. Si me dejas te mato. Me duelen las orejas del saxo. Nos juntamos de vuelta y por marzo. Todavía me tensa que se meta de arponazos. Todos los días suena Clapton, todos los días suena Mikey, todos los días suena el claxon. La ciudad es mi lapso, la verdad escondida y sudar nos da asco. Me recuerda a Tony Braxton. Es difícil de tragarse como Johnny Darko. Tanta joyería que se siente Donnie Brasco. Me manda la CIA y vengo solo yo y mis brazos. Decían que no valía un tazo. Yo estoy que sé de Brian, soy su Brian Cranston. Claro que sí, van a escuchar más de este Crazy Love. Claro que sí, güey. Me lo dicen que ven que tengo esta mistra rara que tengo, pero el chile ya no le entiendo. No creo que lo olvide, pero andamos bien. Y aunque en esta está ultra buena, ya no sé si valga la pena. Ella solía ser tan humana, y ahora ya está a punto de cortarse las ganas. Oye, Alonso, pues qué buena rola, qué buena propuesta, de este nuevo es rap, ¿no? Este nuevo rap mexicano que... Sí, o sea, a mí igual me gusta Longshot, no me gusta tanto Simpson a huevo. Y sí, creo que hay una escuela, bueno, no sé si una escuela, pero por lo menos sí diría que un movimiento de raperos, hip hoperos del DF, ¿no? O bueno, de la Ciudad de México. Pero bueno, para entrar al tema que traemos hoy, a la película de la que vamos a hablar hoy, fíjate que en Netflix vi una película que se llama Pienso en el Final. Tú me dijiste que ya la viste, entonces dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció? Porque como que a los dos nos dejó así como bien volados, ¿no? Este cuate Charlie Kaufman, ¿no? Es el director de la película, ¿no? Así es. Sí, exacto. Este Charlie Kaufman hizo el guión y la dirección, y la hizo basada en la adaptación del libro I'm Thinking of Ending Things, que me parece que es el mismo nombre que lleva la película en inglés, pero sí está muy, muy loca. O sea, si ya han visto alguna película de este director... O alguno de sus guiones. Que hablando de películas de él, perdón que te interrumpa, güey, pero la neta tiene dos joyitas, este güey, muy cabronas, que es la de Ladrón de Orquídeas, creo que me parece que es del 2002. Y tiene también una muy buena, que es la de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, del 2004, ¿no? Creo que toda esa es como que la... Varia banda está marcadita por esa película, ¿no? Sí, sí, yo también creo que... De hecho, a mí son las que más me gustan de él. Bueno, creo que más la del Ladrón de las Orquídeas. Y me gusta mucho porque, bueno, creo que lo que noto del estilo o de sus guiones es que es como muy autorreferenciado. Sus películas critican o por lo menos hacen una referencia al cine mismo, a las técnicas narrativas. Por ejemplo, en esta del Ladrón de las Orquídeas, esta película está narrada, valga la redundancia, por un narrador, ¿no? Entonces, en la película aparece como una eminencia del cine y dice que los narradores son una técnica tramposa, ¿no? De un director. Entonces, como un poco una burla y un poco diciendo, no, pues no importa qué técnica utilices, siempre y cuando sea, tú creas en ello, ¿no? O tengas, lo tengas pensado, ¿no? Pero justo esa misma técnica que tiene la UC Nota, que se llama Anomaliza, que esa no sé si ya la viste. Sí, sí, sí. Sí, Anomaliza es una joya, esta película animada que es muy... También tiene cosas interesantes aquí, pone como muchas referencias de... Pone pistas un poco para entender la película en los nombres de los cuartos, en los números de los cuartos, en los nombres del hotel en donde se hospedan los protagonistas. Es como... Tienes que estar súper al pendiente cada segundo cuando ves una película de este director. Y esta no es la excepción, ¿no? Justo me platicabas que tiene como muchas referencias a musicales y a libros, sí, y a muchas cosas, mira, ¿no? Para quien la verdad, esta película tiene muchísimas referencias. De hecho, te digo algo, fue recibida con elogios, güey, como escritura inteligente, pues, y la mejor en llena de suspenso, porque está comparada con la literatura de José Saramago, güey. Sí la recomiendo, la verdad, te rifaste con esta recomendación, pero no es para todos. Sí creo que llegue una parte en la película en donde digas, güey, ¿qué pedo? Ya no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Entonces te deja con muchas incógnitas. ¿O tú qué piensas? Sí, mira, o sea, yo creo que sí es una película para todos, pero comprendo que no a todo mundo le puede gustar, ¿no? Y sí, como te decía antes, creo que hay que estar como súper al pendiente de cada detalle de la película. Y al final sí te quedas con muchas preguntas, con demasiadas, ¿no? Pero cuando poco a poco creo que le empiezas a masticar y empiezas como igual a investigar un poco, te vas dando cuenta de cosas. La neta no les quiero spoilear nada, pero sí se la recomiendo muchísimo, véanla. Va. Pues a ver, pues vámonos con una rola que de esas que... Bueno, ya dice que el soundtrack no está muy bueno, pero pues vámonos a ver... Tu referencia es una rolita, ¿no? Antes quiero aclarar que no es que el soundtrack no esté bueno. El soundtrack está adecuado para la película. O sea, como son rolas un poco... Hay muchas referencias a muchas cosas. Entonces está padre eso. Pero no se me antoja como ponerlas ahorita para el programa. Pero sí, igual el soundtrack está chido para que también le echen una oída cuando puedan, ¿no? Bueno, vámonos con la siguiente rola. Propuesta mexicana, escuchar mexicano, más en el mes patrio. Esto es lo mismo que yo, los románticos de Zacatecas. Estamos en Resistencia Radio, no le cambie. Tú sientes lo mismo que yo. Tienes esa forma de verme que no puedo olvidar, mi amor. Tienes esa forma de ser que me hace sentir mejor. No lo crees, pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo. Sientes lo mismo que yo. No lo crees, pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo. No lo crees, pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo. No lo crees, pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo. No lo crees, pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo. Sientes lo mismo que yo. Ay, Alonso, pues traes buena propuesta, ¿eh? Estos cuates de los románticos de Zacatecas, lo mismo que yo. A ver, cuéntame un poco, güey, de este desmadre con ellos, ¿o qué onda? Pues mira, estos güeyes yo los escuchaba en la prepa. Y me acordé justo porque hace poquito fui como a una reunión con unos compas de la prepa y pusimos puras rolas que escuchábamos de los conciertos a los que íbamos. Y me acordé de estos güeyes de los Románticos de Zacatecas, que justo como su nombre lo dice, sí tienen muchas, casi todas sus canciones son románticas, de hecho creo que todas. Pero tienen una propuesta como surf, ¿no? Es algo como un surf, o no sé, rock, surf, algo así, como, o sea, está delicioso, está padre. Sí, esta rola es como surf y de hecho tienen unas rolas que suenan como a los Strokes, ¿eh? ¿A los Strokes? Ah, va. Sí, te lo juro. Sí, tienen como su influencia ahí a los Strokes. Pero bueno, entonces les mando igual un saludo a esa banda de la prepa que vi. Entonces nos vamos con la siguiente rola. Esto es ¿Quién te ha mandado a intentar ser feliz? De Lázaro Cristóbal Comala. Estamos en Resistencia Radio, de generación. No le cambia. 3, 4. Cansado de mí, tengo una solución para cada situación. Que tiendo a no sentir cuando se trata del corazón. Es cierto, no te di, pero tampoco pedí. Y por cada paso dado se ha lanzado contra mí y dije una vez me voy a perder y no voy a empezar otra vez. No he podido creerte decir que algo bueno hay en mí y dije está bien, tendré que ceder y te voy a empezar a querer, pero te ha mandado a quedarte aquí. Estamos de regreso en Resistencia Radio, gracias por quedarse. Y traía esta rola de Lázaro Cristóbal Comala, Comala como la novela de Juan Rulfo, para los que les sonó familiar. Es un compositor proveniente de Durango. Está chido que artistas de este lugar estén como levantando la mano. Y él tiene una propuesta muy interesante, ya tiene varios discos. Y siento que es como un estilo muy literario, como sus rolas. Es una onda muy... como folk, ¿no? Sí, es como super folk, super Bob Dylan. Bueno, escuché como que es folk y country, ¿no? O sea, la verdad está buena, ¿eh? Y su letra está chida. De hecho, tiene una canción que por ahí la otra vez escuché de él, que algo de, se llama, ¿qué? Algo de Me Voy a la Mierda o algo así, ¿no? Algo de... Ahorita te investigo. Dice, cuando te hagan mierda, se llama su canción. Del disco este de del Ancla. Que también la recomiendo, está muy buena, ¿eh? Sí, tiene como muchas rolitas. De hecho, me gusta mucho justo cómo usa las groserías, la neta. Suena como raro, pero me gusta cómo las mete en sus rolas. Y esto iba al tema a propósito porque en esta reunión que estaba con mis compas me dijeron que era como falso duranguense porque no me gustaba la banda. Entonces... Bueno, pero yo también soy de Durango, güey, y pues eso no importa, ¿no? O sea, a mí tampoco... No es que no me guste la banda, no me gustan los narcocorridos, se me hacen una aberración de la música, ¿no? Pero hay banda que está chida, ¿no? O sea, que dices, ah, sí la soporto y eso, pero que sea mi hit, no es, ¿eh? O sea... Sí, justo entonces por eso puse esta rola, para que vean que no solo no soy falso duranguense, sino que, o sea, de hecho traigo como igual otros datillos, y de hecho entra el tema bastante porque en Durango se han hecho más de 150 largometrajes. Antes se hacían como muchas películas de vaqueros porque justo como es súper desértico, no me dejarás mentir, se ve como, es como súper ideal para grabar ese tipo de películas. Y a propósito de Bob Dylan, de hecho Bob Dylan ahí filmó Billy the Kid. Órale, esa no sabía. Sí, justo. Y de hecho, no solo eso, en un libro que escribió Enrique Bunbury, que no me gusta nada Bunbury, pero ese libro está interesante porque... Dice que Bob Dylan se quedó en un hotel que está ahí en Durango, por si se quieren quedar en el hotel en donde alguna vez durmió Bob Dylan, es el Hotel Casablanca, y la noche está en 805 varos más o menos, algunas de sus rolas o alguna rola, eso dicen los rumores, ¿no? Pero de que se hospedó en ese hotel, eso sí es un hecho, se hospedó en la suite, y si ustedes van a Durango pueden hospedarse en un hotel en el que se quedó Bob Dylan. Y de hecho Lázaro Cristóbal Comala filmó ahí, grabó alguna de sus rolas también. Entonces hay como una conexión súper loca en Durango de cine, Bob Dylan, folk, desierto. Y todo eso está metido en las rolas de Lázaro Cristóbal Comala. Yo tengo ahí un dato curioso. Hay un... Ahí en Durango, mucha gente piensa que el pinche calor es horripilante y es seco, ¿no? Sí es horripilante, la neta. Sí es horripilante, pero chécate esto. Hay una zona que se llama La Rosilla. Uh-huh. Es la zona más fría de México, güey. O sea, dicen, no sé, que se asemeja el pinche frío así, cabrón, que de ese frío que el aire te pega en la cara y como que te corta, que dicen que se asemeja más o menos al de Alaska. O sea, que es una zona... hiper fría y casi nadie vive por ahí. Pero bueno, pues vámonos con otra rola, ¿no? Entonces ahora traes una rola tú, ¿no, Peter? Que es de Bob Marley, para que pues empecemos a hablar de mi película. Es del soundtrack de esta película, se llama Line. Pues vámonos con la rola, ¿no? Y regresando te digo qué onda con la película, que es una joyita del cine francesca, ¿va? Vámonos con esta rola de Bob Marley y The Wailers. Esto es Burning and Looting. Esto es tu resistencia, rara, no le cambia. This Estamos aquí de regreso en el Degenere, como dice toda la banda de Resistencia Radio. Ya tan rápido nos ganamos el apodo, no sabemos por qué, la neta, pero bueno. Entonces, buena rola, o sea, traes como mucho, como muchas rolas francesas que justo tienen que ver con la película que traes, ¿no? Sí, claro, Alonso, mira, esta película es una joyita del cine francés, cabrón. No, no mames, güey. O sea, aparte de las rolas que traigo, pues todas son francesas. Esta película, se llama, bueno, en este, traducida es El Odio, ¿no? The Line, o The Hein, de Heine. Esta película es de Matthew Kobowski, húngaro francés. Es actor, guionista, productor de un buen de cine francés. Fíjate que entre la película, entre algunas películas que él tiene, tiene esta película, no sé si la llegaste a ver, ojalá y sí, se llaman Los Ríos de Color Púrpura, es del 2000, me parece, más o menos la película. Esa no la vi, la neta. Ajá, es con Reno, este tipo que hace la de El Perfecto Asesino. Te la recomiendo, la verdad también es muy buena. Y tiene otra con Vin Diesel. Esa sí fue está medio X. Se llama Babylon AD. Y esa ya es del 2008, ¿no? Este cuate en esta película tiene una onda de meter los soundtracks y un manejo de la fotografía que te, en serio, perdón por la palabra, te cagas, cabrón. O sea, está buenísima. Es una película que está en blanco y negro. ¿Qué más te puedo decir de la película? Francés, rap francés, que... Fíjate que yo creo que la banda... Pocas bandas francesas de rap han escuchado, creo. Pero les voy a mostrar una que creo que es... Que es uno de las mejores del soundtrack, que se llama Saint Unique. Y la canción se llama Le Vent Tugue. No le cambie, no se vaya de Resistencia Radio. Afin de ne pas te péter les os. Oh, doucement, car à présent il faut mesurer le temps et rester constamment dans le vent. Celui la même qui souffle sur ton visage, mieux que sa chaleur est douce lors de ce voyage difficile. Ta vie ne tenait qu'à un fil, la voilà qui défile, hostile comme un putain de mauvais film d'Hollywood, où les stars déposent leur empreinte sur la belle chaussée, décorée d'étoiles dorées. Oh là, hey, hey, qu'est-ce que tu vas laisser si ce n'est que quelques traces de sang séché. Tout est à ta porte et tant que tu ne t'emportes pas, t'as pas toute heure de penser que la mort t'apportera ce que la vie te doit. Jamais aux yeux tu n'as eu froid, cela n'arrivera pas dans ta chute alors que tu t'aperçois que le vent te nasse, son descendant te glace, impuissant, quoi que tu fasses, il picote ta face. Ah, tes rêves se sont brisés comme un cube de glace à l'arrivée. Slash. Est-ce que tu sens le vent? Est-ce que tu sens le vent? tu sais quelques vers, père fait des prières et te protège de l'œuvre du malin. Car demain dans la tranchée, prêt à faucher aujourd'hui. Partout se faufilent nos connes, nos maisons dans les villes, jusque dans les parcs publics comme à Zurich. Pas de panique, des ailes politiques. Ouragan de mensonges et de lâcheté venait grossir à la source, le vent des mille tourments. Il déclencha les guerres à l'aube du temps. Ailleurs, il a soufflé les récoltes, les champs ne laissant derrière lui qu'une terre aride et des ventres vides. Les morts célestes sans cesse il oppresse. Et seul l'âme du malin qui ne recule devant rien. Comme si la fin n'existait pas, pas de coupable, pas de tête à couper. Insaisissable, seul ton esprit est de taille à lutter et gagner la bataille. Estamos aquí a Resistencia. ¿Qué tal, Alonso? Esa rolita está bomba, ¿no? Está buena, la neta me gustó porque es como muy actitud ruda francesa, ¿no? Como en un gueto francés, justo como la película, ¿no? Exactamente, exactamente. Y pues mira, regresando a la película, ya que tocaste este tema, pues esta película está muy loca porque tiene el tema este de las manifestaciones que se hacían en los guetos, ¿no? En Francia. La película realmente te habla de tres chicos, ¿no? Que es un árabe, Said, que es cagadísimo. Un judío, Vince, que claramente Vince, ¿sabes? No sé si ya, tú recuerdas este actor que es Vincent Castle, que es famoso por varias películas que también tiene. Sí, claro, que se parece bien cabrón a Cortázar, ese güey, ¿no? Según yo. Sí, exactamente. Bueno, y también nos habla de un sudafricano que es boxeador, que también es vaciadísimo. Pero fíjate que la película es extraña porque no encaja con las películas normales de secuencias, sino aquí las secuencias están un poco raras, pero te llevan así como de la mano. Nunca te dejan en todas las escenas, no te dejan como te diré, como sí vas siguiendo como que la onda de pues es que es por esto y ahora están aquí, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, sí te da tiempo de llevar el control de la película, no te pierdes en ningún momento, ¿no? Y bueno, del otro lado también te habla de una protesta que hubo, que hieren a uno de sus amigos, ¿no? Pues, y pues estos están bien locos porque se quieren vengar, ¿no? Sobre todo el Vince. Pero hay una parte que si ven la película realmente, y me gustaría que también ahí por las redes comenten o algo así. Esta película, como yo la sentí, habla como de tres cosas, ¿no? Están divididos los personajes, ¿no? Uno tiene una rabia, que es Vince, una rabia así horrible hacia la humanidad, hacia todo este desmadre, ¿no? Que tiene hacia los policías y todo eso, ¿no? La cordura es Hubert, ¿no? Que es aunque tú lo ves que es un boxeador loco y todo eso, o sea, se la pasa drogando y todo eso, tiene un tipo de cordura conciencia, ¿no? Muy cabrona, ¿no? Y Said, que es el árabe, ¿no? Que es la inocencia, para mí es la inocencia, ¿no? De un güey que dices, güey, qué pedo, es inocente, ¿no? Y bueno, traigo otra rola también que la verdad les recomiendo mucho esta película. Su soundtrack también está increíble. No sé si habías por ahí escuchado Flash, se llama Unique La Police, que son de La Police en inglés. De hecho, acaban de tener, creo que me parece el 27 de mayo, hicieron un homenaje, y de hecho es la rola que te voy a poner, es el homenaje de los 25 años de la película. Aunque no lo creas, esta película ha sido controversial así cabrón, o sea, todo lugar a donde iba este tipo a hablar de su película, era un tema que hablaban del racismo, de los migrantes, ¿no? Cómo son tratados. Sí, justo esos temas de la película están, creo que toca cosas interesantes, ¿no? A propósito de todo esto que mencionas, a mí me gustó primero esta rola porque tiene como un sample de una rola de Edith Piaf que me recordó también a otra película francesa que igual habla de protesta, que se llama The Dreamers, de Bernardo Bertolucci, que igual no los voy a platicar tanto, quizá en otra edición de Generación. Y bueno, entonces vámonos con Plash de Nick Lapolis. Síganos en Instagram, estamos como Resistencia Radio. Y en Twitter estamos como ResisteMX. Entonces ya se la saben, síganos ahí en todas nuestras redes para que chequen todas las cosas interesantes que traemos, toda la programación de Resistencia Radio, que está muy chida, la neta. Vámonos con esta rola, muy muy buena rola, se la recomiendo. No. Regresamos aquí a Resistencia Radio y buena rola, Peter. Creo que la neta me ha gustado este match que hemos hecho con rolas mexicanas por el mes de septiembre, pero rolas francesas también, de guetos franceses por la película que traes. Hay una parte de también que les recomiendo que vean de la película, que es La Onda de la Pistola. También esa parte, esa tensión que genera, esa parte de la película casi es al final, no manches, está cañoncísima, ¿no? Y bueno, pues la onda es que todo se desarrolla en los suburbios de Francia y la película es de 1995 y pues se las recomiendo, ¿no? La neta es una joya del cine francés, no se la pierdan. Si no la encuentran o algo así, pues la pueden ver, inclusive está en YouTube, creo que también está en Netflix y en Amazon Prime, me parece. La rola propuesta que traigo, Alonso, está muy buena. Se llama Step Back, de Chainsman. Se la recomiendo. Si pueden verla en YouTube, la animación está puta durísima, güey. O sea, es muy buena animación. Y de por sí este cuate trae buena animación. Véanlo, ya no digo más, véanlo. La verdad, lo recomiendo. Sí, el video está muy chido. Y justo creo que, por lo que decías antes, creo que el título de la rola está como para mandar atrás, mandar a un paso al lado a la banda que quiere desunir y demás. Y igual para dedicarla a toda la banda que está haciendo resistencia desde su trinchera, en donde esté. Vámonos con Step Back de Chainsman. Estamos en Resistencia Radio, de Oídos Libres. No le cambian. On the Slauson or some other things? Well, for a long time we had a lot of steps that we can do. And you're going to show me some now. Everybody has the idea I don't know how to dance, you know, and they're right. Now watch carefully. Here you go. Plus près d'envoi. Et retrouvez-nous vite au verso de ce disque. Nous avons encore de grandes choses à vous annoncer. Qué buena rola, ¿no, Alonso? ¿Cómo ves? Muy buena rola como para cerrar, ¿no? Como las propuestas francesas, ¿no? Sí, todo lo que traigo es francés, la verdad. Me gustan las propuestas que traje, están muy, muy, muy buenas. Y aparte, quiero mandar unos saludos a la banda Macoña, que seguro me está escuchando por ahí. Unos saludos. Y también a los narvanteanos que andan por ahí, ¿no? Que yo soy de la Narvarte. Y pues tengo varios amigos por acá que me andan siguiendo. Y pues unos saludos, ¿no? Especiales. Muchas gracias por escucharnos y síganos escuchando. Este es nuestro segundo programa y esperemos que haya más. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Déjenos sus comentarios en las redes sociales. Mi Twitter es Alonso Nájera con doble A al final en Twitter. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Peter? Pues sí, síganme en mis redes sociales. Estoy como Peter Lefoc en Instagram. Y en Twitter estoy como Peter Lefoc también, @ Peter Lefoc. Quiero despedirnos con una rola que es muy bonita, de hecho, bueno, a mí me gusta mucho, se me hace súper, súper linda y súper tierna, y quiero dedicarla a toda la banda que también está pasando momentos no tan chidos como agüites y demás. Creo que la pandemia también suscita mucho que estemos como pensando pendejadas y agüitándonos por mamadas o no mamadas también. Creo que luego tenemos nuestros problemas que para unos son pequeños, pero para nosotros son grandes y está bien. Entonces es una canción un poco melancólica, también tiene que ver con el cine porque fue escrita por Karen Orzolek y Spike Jonze, este director de cine, y fue escrita para la película Her, sobre todo muy futurista, creo que es como antes de que Black Mirror empezara a hablar de las relaciones amorosas con la tecnología de por medio, ¿no? Es una película muy bonita que Karen Orzolek, la vocalista de los Ya Ya Jazz, y Erza Koenig la cantaron como dúo en los premios Oscar del 2014, porque tuvo una nominación a Mejor Canción. Entonces es una canción muy linda. Y les quiero leer también algo que escribió Karen Orzolek, mejor conocida también como Karen O, sobre esta canción. Karen dice: "The Moon Song fue escrita en la más humilde de las circunstancias, en la mesa de mi comedor, a unos pasos del sofá. Leí el guión por primera vez de Her. La canción tardó 10 años en realizarse, según Spike, y es un testimonio de una hermosa amistad y una química creativa que hemos compartido a lo largo de los años. Espero que todos sus hermanos, madre, padre y tío salgan a ver el corazón inspirado de Spike". Esto me parece literal la combinación entre cine y música, una canción escrita por un director y la líder de esta banda, los Ya Ya Jazz, que seguramente la conocen, igual si no se lo recomiendo mucho, y es una canción muy linda que en la película la canta Scarlett Johansson, entonces la recomiendo mucho, vayan a ver Her. Si no la han visto, estaba en Netflix, no sé si siga, y vayan a ver todas las recomendaciones que hay que hemos sacado aquí en esta edición de Degeneración. Y bueno, yo soy Alonso Nájera. Yo soy Peter Ávila y estamos en Degeneración. Degeneración. Why don't you make up the words to this one? Okay. And here it comes. I'm lying on the moon. My dear, I'll be there soon. It's a quiet and starry place. Times where swallowed up in space, we're here a million miles away. Making sure that I'm dear, I'll be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. Me.